Sección 120 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 13. Dos caminos famosos que hubo en el Perú. Será justo que en la vida de Huayna Cápac hagamos mención de los dos caminos reales que hubo en el Perú a la larga norte-sur, porque se los atribuyen a él. El uno que va por los llanos, que es la costa de la mar, y el otro por la sierra, que es la tierra adentro, de los cuales hablan los historiadores con todo buen encarecimiento. Pero la obra fue tan grande que excede a toda pintura que de ella se puede hacer, y porque yo no puedo pintarlos tan bien como ellos los pintaron, diré lo que cada uno de ellos dicen, sacado a la letra. Agustín de Zárate, libro primero, capítulo 13, hablando del origen de los incas, dice lo que se sigue. Por la sucesión de estos incas, vino el señorío a uno de ellos, que se llamó Huayna Cava, quiere decir mancebo rico, que fue el que más tierras ganó y acrecentó a su señorío, y el que más justicia y razón tuvo en la tierra, y la redujo a policía y cultura, tanto que parecía cosa imposible que una gente tan bárbara y sin letras regirse con tanto concierto y orden, y tenerle tanta obediencia y amor sus vasallos, que en servicio suyo hicieron dos caminos en el Perú, tan señalados que no es justo que se queden en olvido, porque ninguna de aquellas que los autores antiguos contaron por las siete obras más señaladas del mundo se hizo con tanta dificultad y trabajo y costa como estas. Cuando este Huayna Cava fue desde la ciudad del Cusco con su ejército a conquistar la provincia del Quito, que hay cerca de 500 leguas de distancia, como iba por sierra, tuvo grande dificultad en el pasaje por causa de los malos caminos y grandes quebradas y despeñaderos que había en la sierra por do iba. Y así pareciéndoles a los indios que era justo hacerle camino nuevo, por donde volviese victorioso de la conquista, porque había sujetado la provincia, hicieron un camino por toda la cordillera muy ancho y llano, rompiendo e igualando las peñas donde era menester, e igualando y subiendo las quebradas de mampostería, tanto que algunas veces subían la labor desde 15 y 20 estados de hondo, y así dura este camino por espacio de las 500 leguas. Y dicen que este era tan llano cuando se acabó que podía ir una carreta por él, aunque después acá, con las guerras de los indios y de los cristianos, en muchas partes se han quebrado las mamposterías de estos pasos por detener a los que vienen por ellos que no pueden pasar. Y verá la dificultad de esta obra quien considerare el trabajo y costas que se han empleado en España en allanar dos leguas de sierra que hay entre el Espinar de Segovia y Guadarrama, y como nunca se ha acabado perfectamente, con ser paso ordinario por donde tan continuamente los reyes de Castilla pasan con sus casas y corte, todas las veces que van o vienen de Andalucía o del reino de Toledo a esta parte de los puertos. Y no contentos con haber hecho tan insigne obra, cuando otra vez el mismo Huayna Cava quiso volver a visitar la provincia de Quito, a que era muy aficionado por haberla él conquistado, tornó él por los llanos, y los indios le hicieron en ellos otros caminos de tanta dificultad como el de la sierra, porque en todos los valles donde alcanza la frescura de los ríos y arboledas, que como arriba está dicho, comúnmente ocupaba una legua, hicieron un camino que casi tiene 40 pies de ancho, con muy gruesas tapias de un cabo y del otro, y 4 o 5 tapias en alto, y en saliendo de los valles continuaban el mismo camino por los arenales, hincando palos y estacas por cordel, para que no se pudiesen perder el camino, ni torcer un cabo y a otro, el cual dura las mismas 500 leguas que el de la sierra, y aunque los palos de los arenales están rompidos en muchas partes, porque los españoles en tiempo de guerra y de paz hacían con ellos lumbre, pero las paredes de los valles se están el día de hoy en las más partes enteras, por donde se puede juzgar la grandeza del edificio, y así fue por el uno y vino por el otro Huayna Cava, teniéndosele siempre por donde había de pasar cubierto y sembrado con ramos y flores de muy suave olor. Hasta aquí es de Agustín de Zárate. Pedro de Siesa de León, hablando en el mismo propósito, dice del camino que va por la sierra lo que sigue, capítulo 37. De Ipiales se camina hasta llegar a una provincia pequeña que ha por nombre Huaca, y antes de llegar a ella se ve el camino de los incas, tan famoso en estas partes como el que Aníbal hizo por los Alpes cuando bajó a la Italia, y puede ser tenido este en más estimación, así por los grandes aposentos y depósitos que había en todo él, como por ser hecho con mucha dificultad por tan ásperas y fragosas sierras, que pone admiración verlo. No dice más Pedro de Siesa del camino de la sierra, pero adelante, en el capítulo 60, dice del camino de los llanos lo que se sigue. Por llevar con toda orden mi escritura, quise, antes de volver a concluir con lo tocante a las provincias de la sierra, declarar lo que se me ofrece de los llanos, pues, como se ha dicho en otras partes, es cosa tan importante. Y en este lugar daré noticia del gran camino que los incas mandaron hacer por mitad de ellos, el cual, aunque por muchos lugares está ya desbaratado y deshecho, da muestra de la grande cosa que fue y del poder de los que lo mandaron hacer. Huaynacapa y Topaiga Yupanqui, su padre, fueron a los que los indios dicen, los que abajaron por toda la costa visitando los valles y provincias de los ingas, aunque también cuentan algunos de ellos que Inga Yupanqui, abuelo de Huaynacapa y padre de Topa Inca, que fue el primero que vio la costa y anduvo por los llanos de ella. Y en estos valles y en la costa los caciques y principales, por su mandado, hicieron un camino tan ancho como 15 pies. Por otra parte, y por la otra de él, iba una pared mayor que un estado bien fuerte, y todo el espacio de este camino iba limpio y echado por debajo de arboledas, y de estos árboles por muchas partes caían sobre el camino ramos de ellos llenos de fruta. Y por todas las florestas andaban en las arboledas muchos géneros de pájaros y papagayos, y otras aves, etc. Poco más abajo, habiendo dicho de los pósitos y de la provisión que en ellos había para la gente de guerra, que lo alegamos en otra parte, dice, por este camino duraban las paredes que iban por una y otra parte de él, hasta que los indios con la muchedumbre de arena no podían armar cimiento. Desde donde, para que no se errase y se conociese la grandeza del que aquello mandaba, hincaban largos y cumplidos palos a manera de vigas, de trecho a trecho. Y así como se tenía el cuidado de limpiar por los valles el camino y renovar las paredes si se ruinaban y gastaban, lo tenían en mirar si algún horcón o palo largo de los que estaban en los arenales se caía con el viento, de tornarlo a poner. De manera que este camino cierto fue gran cosa, aunque no tan trabajoso como el de la sierra. Algunas fortalezas y templos del sol había en estos valles, como iré declarando en su lugar, etc. Hasta aquí es de Pedro de Siesa de León, sacado a la letra. Juan Botero Benes también hace mención de estos caminos y los pone en sus relaciones por cosa maravillosa, y aunque en breves palabras, los pinta muy bien, diciendo, desde la ciudad del Cosco hay dos caminos o calzadas reales de 2,000 millas de largo, que una va guiada por los llanos y la otra por las cumbres de los montes, de manera que para hacerlas como están fue necesario alzar los valles, tajar las piedras y peñascos vivos y humillar la alteza de los montes. Tenían de ancho 25 pies, obra que sin comparación hace ventaja a las fábricas de Egipto y a los romanos edificios, etc. Todo esto dicen estos tres autores de aquellos dos famosos caminos que merecieron ser celebrados en los encarecimientos que a cada uno de los historiadores le pareció mayores, aunque todos ellos no igualan a la grandeza de la obra, porque hasta la continuación de 500 leguas, donde hay cuestas de 2, 3 y 4 leguas y más de subida, para que ningún encarecimiento le iguale. Demás de lo que de ella dicen, es de saber que hicieron en el camino de la sierra, en las cumbres más altas, de donde más tierra se descubría, unas placetas altas a un lado o a otro del camino, con sus gradas de cantería para subir a ellas, donde los que llevaban las andas descansasen y el inca gozase de tender la vista a todas partes por aquellas sierras altas y bajas, nevadas y por nevar, que cierto es una hermosísima vista, porque de algunas partes, según la altura de las sierras por do va el camino, se descubren 50, 60, 80 y 100 leguas de tierra, donde se ven puntas de sierras tan altas que parece que llegan al cielo, y por el contrario, valles y quebradas tan hondas que parece que van a parar al centro de la tierra. De toda aquella gran fábrica no ha quedado sino lo que el tiempo y las guerras no han podido consumir. Solamente en el camino de los llanos, en los desiertos de los arenales, que los hay muy grandes, donde también hay cerros altos y bajos de arena, tienen hincados a trechos maderos altos, que del uno se vea el otro y sirvan de guía para que no se pierdan los caminantes, porque el rastro del camino se pierde con el movimiento que la arena hace con el viento, porque lo cubre y lo ciega, y no es seguro guiarse por los cerros de arena, porque también ellos se pasan y mudan de una parte a otra si el viento es recio. De manera que son muy necesarias las vigas hincadas por el camino para el norte de los viandantes, y por esto se han sustentado, porque no podrían pasar sin ellas. Capítulo 14. Tuvo nuevas Huayna Cápac de los españoles que andaban en la costa. Huayna Cápac, ocupado en las cosas dichas, estando en los reales palacios de Tumibampa, que fueron de los más soberbios que hubo en el Perú, le llegaron nuevas que gentes extrañas y nunca jamás vistas en aquella tierra andaban en un navío por la costa de su imperio, procurando saber qué tierra era aquella, la cual novedad despertó a Huayna Cápac a nuevos cuidados para inquirir y saber qué gente era aquella y de dónde podía venir. Es de saber que aquel navío era de Blasco Núñez de Balboa, primer descubridor de la Mar del Sur, y aquellos españoles fueron los que, como al principio dijimos, impusieron el nombre Perú a aquel imperio, que fue el año 1515, y el descubrimiento de la Mar del Sur fue 2 años antes. Un historiador dice que aquel navío y aquellos españoles eran don Francisco Pizarro y sus 13 compañeros, que dicen fueron los primeros descubridores del Perú. En lo cual se engañó que por decir primeros ganadores, dijo primeros descubridores. Y también se engañó en el tiempo, porque de lo uno al otro pasaron 16 años, si no fueron más, porque el primer descubrimiento del Perú y la imposición de este nombre fue año de 1515, y don Francisco Pizarro y sus 4 hermanos y don Diego de Almagro entraron en el Perú para le ganar año de 1531. Y Huayna Cápac murió 8 años antes, que fue el año de 1523, habiendo reinado 42 años, según lo testifica el padre Blas Valera, en sus rotos y destrozados papeles, donde escribía grandes antiguallas de aquellos reyes, que fue muy gran inquiridor de ellas. Aquellos 8 años que Huayna Cápac vivió después de la nueva de los primeros descubridores, los gastó en gobernar su imperio en toda paz y quietud. No quiso hacer nuevas conquistas por estar a la mira de lo que por la mar viniese, porque la nueva de aquel navío le dio mucho cuidado, imaginando en un antiguo oráculo que aquellos incas tenían que pasados tantos reyes, habían de ir gentes extrañas y nunca vistas, y quitarles el reino, y destruir su república y su idolatría. Cumplíase el plazo en este inca, como adelante veremos. Asimismo es de saber que 3 años antes que aquel navío fuese a las costas del Perú, acaeció en el Cosco un portento y mal agüero que escandalizó mucho a Huayna Cápac y atemorizó en extremo a todo su imperio, y fue que, celebrándose la fiesta solemne que cada año hacían a su dios el sol, vieron venir por el aire un águila real, que ellos llaman anca, que la iban persiguiendo 5 o 6 cernícalos y otros tantos halconcillos de los que, por ser tan lindos, han traído muchos a España, y en ella les llaman aletos y en el Perú huamán, los cuales, trocándose ya los unos ya los otros, caían sobre el águila, que no la dejaban volar, sino que la mataban a golpes. Ella, no pudiendo defenderse, se dejó caer en medio de la plaza mayor de aquella ciudad entre los incas, para que la socorriesen. Ellos la tomaron y vieron que estaba enferma, cubierta de caspa, como sarna, y casi pelada de las plumas menores. Diéronle de comer y procuraron regalarla, mas nada le aprovechó, que dentro de pocos días se murió sin poderse levantar del suelo. El inca y los suyos lo tomaron por mal agüero, en cuya interpretación dijeron muchas cosas los adivinos que para semejantes casos tenían elegidos, y todas eran amenazas de la pérdida de su imperio, de la destrucción de su república y de su idolatría. Sin esto hubo grandes terremotos y temblores de tierra, que aunque el Perú es apasionado de esta plaga, notaron que los temblores eran mayores que los ordinarios y que caían muchos cerros altos. De los indios de la costa supieron que la mar con sus crecientes y menguantes salía muchas veces de sus términos comunes. Vieron que en el aire se aparecían muchas cometas muy espantosas y temerosas. Entre estos miedos y asombros vieron que una noche muy clara y serena tenía la luna 3 cercos muy grandes. El primero era de color de sangre, el segundo que estaba más afuera, era de un color negro que tiraba a verde. El tercero parecía que era de humo. Un adivino mágico que los indios llaman Yaika, habiendo visto y contemplado los cercos que la luna tenía, entró donde Huayna Capac estaba, y con un semblante muy triste y lloroso, que casi no podía hablar, le dijo: «Solo, señor, sabrás que tu madre la luna, como madre piadosa, te avisa que el Pachacamac, creador y sustentador del mundo, amenaza a tu sangre real y a tu imperio con grandes plagas que ha de enviar sobre los tuyos. Porque aquel primer cerco que tu madre tiene de color de sangre significa que después que tú hayas ido a descansar con tu padre el sol, habrá cruel guerra entre tus descendientes y mucho derramamiento de tu real sangre. De manera que en pocos años se acabará toda, de lo cual quisiera reventar llorando. El segundo cerco negro nos amenaza que de las guerras y mortandad de los tuyos se causará la destrucción de nuestra religión y república y la enajenación de su imperio, y todo se convertirá en humo, como lo significa el cerco tercero que parece de humo». El Inca recibió mucha alteración, mas por no mostrar flaqueza, dijo al mágico: «Anda, que tú debes de haber soñado esta noche esas burlerías, y dices que son revelaciones de mi madre». Respondió el mágico: «Para que me creas, Inca, podrás salir a ver las señales de tu madre por tus propios ojos, y mandarás que vengan los demás adivinos, y sabrás lo que dicen de estos agüeros». El Inca salió de su aposento, y habiendo visto las señales, mandó llamar todos los mágicos que en su corte había, y uno de ellos, que era de la nación Yauyú, a quien los demás reconocían ventaja, que también había mirado y considerado los cercos, le dijo lo mismo que el primero. Huayna Capac, porque los suyos no perdiesen el ánimo con tan tristes pronósticos, aunque conformaban con el que tenía en su pecho, hizo muestras de no creerlos, y dijo a los adivinos: «Me lo dice el mismo Pachacamac. Yo no pienso dar crédito a vuestros dichos, porque no es de imaginar que el sol, mi padre, aborrezca tanto su propia sangre que permita la total destrucción de sus hijos». Con esto despidió los adivinos, empero considerando lo que le habían dicho, que era tan al propio del oráculo antiguo que de sus antecesores tenía, y juntando lo uno y lo otro con las novedades y prodigios que cada día se aparecían en los cuatro elementos, y que sobre todo lo dicho se aumentaba la ida del navío con la gente nunca vista ni oída, vivía Huayna Capac con recelo, temor y congoja. Estaba apercibido siempre de un buen ejército escogido de la gente más veterana y plática que en las guarniciones de aquellas provincias había. Mandó hacer muchos sacrificios al sol y que los agoreros y hechiceros, cada cual en sus provincias, consultasen a sus familiares, demonios, particularmente al gran Pachacamac y al diablo Rímac, que daba respuestas a lo que le preguntaban, que supiesen de él lo que de bien o de mal pronosticaban aquellas cosas tan nuevas que en la mar y en los demás elementos se habían visto. De Rímac y de las otras partes le trujeron respuestas oscuras y confusas, que ni dejaban de prometer algún bien, ni dejaban de amenazar mucho mal, y los más de los hechiceros daban malos agüeros, con que todo el imperio estaba temeroso de alguna grande adversidad. Mas como en los primeros 3 o 4 años no hubiese novedad alguna de las que temían, volvieron a su antigua quietud, y con ella vivieron algunos años hasta la muerte de Huayna Capac. La relación de los pronósticos que hemos dicho, además de la fama común que hay de ellos por todo aquel imperio, la dieron en particular 2 capitanes de la guarda de Huayna Capac, que cada uno de ellos llegó a tener más de 80 años. Ambos se bautizaron, el más antiguo se llamó Don Juan Pechuta, tomó por sobrenombre el nombre que tenía antes del bautismo, como lo han hecho todos los indios generalmente. El otro se llamaba Chauca Rimachi, el nombre cristiano ha borrado de la memoria el olvido. Estos capitanes, cuando contaban estos pronósticos y los sucesos de aquellos tiempos, se derretían en lágrimas llorando, que era menester divertirles de la plática para que dejasen de llorar. El testamento y la muerte de Huayna Capac y todo lo demás que después de ella sucedió, diremos de relación de aquel inca viejo que había nombre Cusi Huaypa, y mucha parte de ello, particularmente las crueldades que Atahualpa en los de la sangre real hizo, diré de la relación de mi madre y de un hermano suyo, que se llamó Don Fernando Huaypa Túpac Inca Yupanqui, que entonces eran niños de menos de 10 años, y se hallaron en la furia de ellas 2 años y medio, que duraron hasta que los españoles entraron en la tierra, y en su lugar diremos cómo se escaparon ellos, y los pocos que de aquella sangre escaparon de la muerte que Atahualpa les daba, que fue por beneficio de los mismos enemigos. Fin de sección 120.